Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Minutos apenas superan las 4 de la mañana, es momento de que comience en AM870, en Radio Nacional, la radio pública, la emisión intitulada Los Cuatro Fantásticos. Este programa que se emite los domingos desde las 4 hasta las 6 de la mañana, que musicaliza la trasnoche del domingo de Radio Nacional, los acompaña a ustedes por cortesía de nosotros mismos y de la radio pública, claro que sí. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a pasar a saludar a mis compañeros de mesa según el tamaño de sus casas, en orden creciente. En una casa de un ambiente, incluso de medio ambiente, porque mide la mitad de alto, con lo cual tiene que vivir agachado, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosinski. No le cuento lo difícil que es ducharse. Mejor. Una casa normal. Una casa común, una casa adocenada, genérica, por qué no decirlo, vive Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pintada de blanco incluso, claro, para que no destaque. De bellecito también. Sí. Qué triste. En una mansión de 42 pisos de alto, más de la mitad de ellos bajo tierra, pues fue construida como un búnker durante la Segunda Guerra Mundial, rodeado de lujos, placeres, perros y escopetas, vive la nueva estrella de Los Cuatro Fantásticos que se llama Emiliano Brescia. Está bueno porque uno no conoce todos los rincones de la casa y bueno, tiene para hacer excursiones, vacaciones, etc. Claro. Opera este programa el señor Celso Miño porque es un programa que se graba y luego se pone al aire o a veces antes, depende. A veces lo grabamos antes de ponerlo al aire, a veces lo grabamos después de ponerlo al aire en una técnica tan sofisticada que no valdría la pena ocupar el tiempo explicándola. En realidad lo podríamos hacer, pero usted nunca lo entendería. Sí que hay que explicar que luego se encarga de ponerlo al aire el señor Alejandro Caroso Carosella, con una mano y con la otra mano lustra su calva o su calvicie. Una mano o la otra, ya que es ambidiestro o ambizurdo, ya que no tiene ningún sentido decir una cosa u la otra. Lo que pasa es que diestro viene de destreza, entonces ambidiestro sería el que es diestro con ambas manos. O el que utiliza ambas manos como la mano derecha. Así que de ninguna manera nosotros vamos a pensar que hay una mano mejor que la otra, porque para eso somos socialdemócratas y creemos que todo está bastante bien o bastante mal y que nadie es dueño de juzgar ninguna otra cosa. O sea, estamos en contra de la cultura y de la civilización. Exactamente, sí. Muy bien. Dijimos ya que este programa va de 4 a 6... Tenemos que decir que si uno comienza el domingo escuchando Radio Nacional, tendrá que soportar a Rimavicius y a Marmurek. Deberá hacerlo, va de 12 a 2, ustedes sabrán, se llama Plácido Domingo. Es un programa que hasta hace poco tiempo era muy bueno, o hasta hace poco tiempo nos pasaba una pauta mensual para que hablemos bien de ellos. No lo hacen más, así que vamos a decir que es un programa detestable. Y obviamente dedicado a la ópera, sobre todo. Sí, sobre todo eso. Luego viene Revuelto Gramajo. Es un programa, sí, multicultural, multiétnico, etc. Latinoamericano. Sí. Que los... Permítame felicitarlos porque han sido distinguidos con el premio UBA. Ah, mire usted, unos cuantos litros de vino le habrán dado. Sí, es el premio UBA. Sí. Luego venimos nosotros y luego Omar Moreno Palacios, el ídolo de toda esta juventud que escucha Radio Nacional. Omar Moreno Palacios, vamos a decirlo una vez más, entra a caballo aquí. Y lo bien que nos parece, es un hombre que hace patria. Sí, definitivamente. Hay vías de comunicación electrónicas con este programa. Sí, una de ellas es el blog, que la dirección es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. ¿Cuatro con letra o con números? Con letra. ¿Punto con letra o con número? Con punto. Perfecto, punto con punto. También tenemos una dirección de concreto, de Quebracho y Algarrobo, quizás, donde nosotros moramos aquí en el Comando Fantástico y recibimos todo tipo de prebendas y demás sobornos en nuestra dirección física de Maipú 555 de la Capital Federal. Microcentro porteño entre Lavalle y Tucumán, línea C, línea D, línea B también. La B es la que más cerca queda, ¿eh? Sí. La B. No, la C es la que más cerca queda. La C, no, la B. Lavalle. Bajar en Florida y caminar una dos cuadras. Está bien, tiene la línea C, se baja en Lavalle y tiene una cuadra y media. Así es. Está bien, pero yo siempre me tomo la B. Por está eso. Bien, pero no queda más cerca porque usted se la tome siempre, el Amardo. Ah, yo pensé que sí, por eso. Disculpe. Puede hacerse fan de los Cuatro Fantásticos. Bueno, ahora no es más hacerse fan, sino que ahora es me gusta. Claro, pero bueno, le pueden gustar los Cuatro Fantásticos. Ingrese a Facebook, busque los Cuatro Fantásticos Radio, los cuatro con letras también, al igual que en el blog. Y bueno, dele me gusta y bueno, por supuesto, así a través de esa página puede descargar los programas, puede hacer comentarios y todo lo que quiera. Sí, sí, aparte nosotros podemos saber que a usted le gusta, como también lo sabrá la CIA. No, y aparte, en función de los me gusta, podemos indexar nuestra cuota aparte a la hora del soborno y de la cuota Hablemos Bien de Alguien, claro, en función de cuánta gente nos sigue. Muy bien, también tenemos que decir que este programa se escucha desde cualquier lugar del mundo por la página de internet de esta emisora, que es www.radionacional.com.ar, página que también es un portal de noticias actualizado, que también es un excelente archivo de audio y que tiene especiales de diversa índole. Gente que realmente trabaja mucho, la de la página de internet de Radio Nacional, a quienes les saludamos con una reverencia y o un paso de murga. De pie. Perfecto. Más o menos está todo dicho lo que debía decirse, o tenemos que hacer alguna cuestión más. En materia de vías de comunicación no se me ocurre nada más que podamos decir en ningún momento. De la vida. De la vida. En general. Perfecto. Twitter no tenemos. ¿No tenemos Twitter? No, no tenemos Blabbing. No, tenemos Blabbing, que realmente inauguramos un fracaso fantástico a esa red social de palabras habladas. No tenemos Google Más. ¿Cómo palabras habladas? Claro, usted graba un mensaje y lo sube. Claro, es como una mini radio. Muy aburrido. Es el Blabbing. Sí, o sea, sí, hay que tener el micrófono o un buen equipo, ¿no? Para sí, o puede subir audios grabados, ¿no? En ese sentido podría llegar a servir como una especie de archivo de audio, tal cual YouTube es un archivo de video, digamos. Sí, pero un archivo de audios de la vida cotidiana no tiene mucha gracia, ¿no? Sí, conversaciones con un amigo no tienen mucha gracia. Aquellos que quieran buscar archivos de audio tienen Grooveshark, que es bastante bueno, o tienen, había uno más. El GoEar, que es bastante bueno. Con muy buena calidad de sonido, GoEar. Sí. Cuando uno, por ejemplo, veo que hay gente que usa el Twitter, el Facebook para poner me estoy bañando, me voy a cortar el pelo. O sea que yo en vez de escribirlo, lo grabo, digo. Desde la ducha. Me estoy bañando, se escucha el ruido de la ducha y lo subo a internet y usted lo escucha desde su casa. Es muy interesante si usted está siendo, por ejemplo, impactado por un auto. Claro. Porque puede llegar a escucharse un grito. Digamos, algo que rompa con la linealidad del relato y produzca un elemento novedoso, sorpresivo. O está siendo electrocutado, por ejemplo. Sí. Estoy cambiando la bombilla y me estoy electrocutando. Sí, ahora... si abreviamos con los gerundios sería también fantástico. Se ha perdido la privacidad, ¿no? Porque uno va a bailar, lo firman. Va a algún recital, alguien lo firma. Va a la cancha, alguien lo firma. Usted está siendo filmado constantemente, haga lo que haga. Y realmente, ¿no es cierto? Conversaciones que quedan registradas por todos lados. Se ha perdido el derecho a... tener una vida privada. Usted sabe que Andy Warhol, artista pop de la década del 60, 70, en los Estados Unidos de Norteamérica, tenía una frase que muy conocida, que decía que todo el mundo tiene derecho a 5 minutos de fama. Es eso. ¿Sí? Sí. Pero siempre y cuando uno quiera. Hasta tal punto, bueno, pero lo que iba es a esto. Esa frase se hizo famosa y hace poco un artista inglés callejero que se llama Banksy, sí, un artista de bastante renombre hoy, digamos de vanguardia, ha acuñado la frase contraria, que es: todo el mundo en el futuro tendrá derecho a 5 minutos de privacidad. Porque da la impresión de que la privacidad en algún momento terminará siendo más importante que la publicidad, por decirlo de alguna forma, que el hecho de ser público. Ya que, como muy bien acotaba usted, todos los actos de la vida de uno parecerían ser públicos. Bueno, sí, de hecho, las figuras públicas, como las estrellas de cine a nivel mundial o las estrellas de la música a nivel mundial, pagan millones y millones de dólares para tener publicidad, para tener privacidad. Lugares cerrados, vigilancia, para que no los vigilen a ellos. Perfecto. Parece fantástico, pues sobre todo porque eso genera trabajo. Ahora sí, me parece que hemos hecho todo lo que correspondía a la introducción de este programa. Vamos programa adentro y hablemos de lo que nos corresponde. 1, 2, 3, 4. Los cuatro fantásticos. Cuatro artistas del Renacimiento. Un programa de historia del arte. Un programa de historia del arte dedicado, claro, a Francisco Aquino. La única persona del mundo que, creo yo, estudia historia del arte. Estaba como materia optativa en la carrera de Ciencias de la Comunicación y la daba Nicolás Casullo. No, yo estoy hablando de la carrera de Historia del Arte. ¿Hay una carrera, sí, de Historia en del Puan Arte? Claro. Pero mire usted. Y la estudia Francisco Aquino. Pero mire usted qué tiempo libre, ¿no? Pero no hay carrera, no hay una carrera universidad privada de Historia del Arte, ¿no? Son, sí, por lo general, cursos. Vení que te enseño a analizar a Dalí. Queda, sí, muy bien en la charla protocolar, por ejemplo. Yo lo invito a la embajada de Noruega. O venga. Hungría, claro. Claro, el señor Nicolás Rosiski, el embajador, ¿cómo le va? Mucho gusto. Sí, bueno, el uso de la teoría de la paleta de colores en Miguel Ángeles. Por ejemplo. Exacto. Cuatro artistas renacentistas. Ustedes saben, el Renacimiento es esa época de iluminación que llega tras la Edad Media, donde en las artes en general hay un florecimiento. Las artes y las ciencias. Sí, una fecundidad. Hay quizás un relajamiento de la moral religiosa, una laicidad y a su vez un reencuentro con la espiritualidad bajo otras formas y sobre todo una explosión de las artes y de las ciencias que incluso se mezclan bastante. Los hombres de ciencia y los hombres de arte son en muchos casos los mismos. Es un periodo muy interesante porque justamente primero se empieza a pensar la idea del hombre del Renacimiento como ese hombre total que sabe de ciencia, de arte, de matemática, de física, y a su vez la iglesia, que no deja de vigilar todo, vuelve como a poner en el centro de la cuestión al hombre. Sí. Nunca lo deja a Dios, pero el hombre toma el lugar principal y por eso, por ejemplo, se autorizan los estudios de anatomía. Que antes aproximadamente no, entre qué año y qué año podríamos decir, 1400... Entre el 1400 y el 1550. 1600, estiremosnos si queremos. Esto nos trae una dificultad. ¿Por qué? En aquel momento, pese a desarrollarse montones de artilugios y artefactos, no se produjo la grabadora. No. Seguro que la bosquejó Leonardo da Vinci, porque vio que cada tanto hizo aparecen todo. Nuevos bosquejos. Aunque si bien, seguramente, partituras escritas en aquellas épocas, sí, nosotros vamos a encararlo desde quizás los hombres que quedaron más simbólicamente marcados, que son los pintores. Sí. Pintores, escultores, que eran también quienes estaban más relacionados con el mundo de las ciencias. Si uno tiene que nombrar al primero de ellos, sin ningún lugar a dudas, y yo les pido disculpas ya que todos ustedes van a tener que agarrar artistas menores, uh-huh, sin ningún lugar a dudas, el gran hombre del Renacimiento es Leonardo da Vinci. Ah. Para un aplauso, amigos, para da Vinci. Un aplauso. De pie. Leonardo da Vinci, Leonardo. Leonardo alcanza, ¿no? El hombre del Renacimiento. Claro, porque no, si yo digo Leonardo, no va a ser ni Leonardo Acevedo, ni Leonardo Simons. Ni Leonardo Simons, claro. Es Leonardo da Vinci, si yo digo solo Leonardo. Por supuesto. Si yo digo Leonardo Simons, es Leonardo Simons. Y sí, no Leonardo da Vinci. No, para nada. Vale aclararlo. Entonces, vamos a hablar nosotros de otro Leonardo. Uno de nuestra época. Un hombre que también ha destacado en diferentes actividades artísticas ellas. Quizás uno de los últimos grandes genios del arte en la Argentina, si a mí me dejan opinar, cosa que no deberían hacer. No, pero bueno. Pero bueno. Usted vio la democracia y los problemas que trae. Ya opinó, Rosicky, lo dije antes, ya opinó. Sí. Leonardo Fabio, claro. En un mano a mano Leonardo da Vinci y Leonardo Fabio. Muy bueno, muy interesante. Terminan tomando vino sin seguro. Ningún lugar a duda. Aparte era cocinero Leonardo. Y creando algo, seguro. Seguro, o sea, sí. Sí, sí, seguramente se llevarían muy bien. Gente, ambos por lo que se sabe, aparte se sabe, uno por ahí lo sabe más de Fabio, pero se sabe de da Vinci también. Gente muy sensible. Gente de una sensibilidad extrema. No similar a la de nosotros los comunes mortales. Así que escucharemos en la primera media hora, dedicado a Leonardo da Vinci, el Leonardo da Vinci de nuestra época y de nuestro país, Leonardo Fabio. ¿Les parece bien? De perillas. Empecemos entonces con la canción. Yo hasta hace poco tiempo era así. Yo no sé si esto continúa manteniéndose. El single más vendido de la historia de la música argentina. Ah. Probablemente sea así porque no se venden más singles. Digamos, se vende el LP o se baja la música por internet, pero el sencillo, que venía, era un disco de vinilo que venía con una canción de cada lado, no existe más como formato. En realidad lo hemos charlado en otros programas, que ahora precisamente con, por ahí, la caída de la venta de los discos, las bandas empiezan a sacar de temas de vuelta. Sí, pero no se vende. No. Entonces uno tendría que buscar quizás el más bajado de internet o algo así. El single más vendido de la historia de la música nacional es Fuiste Mía un Verano, de Leonardo Fabio, que también tiene las dos películas más vistas de la historia del cine nacional, que son Moreira y Nazareno Cruz y el Lobo, en ese orden. Escuchemos entonces de Leonardo Fabio, por Leonardo Fabio, Fuiste Mía un Verano. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mi labio el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano, fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café, y aquel pájaro herido que envidias en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanecer. Sé que nunca más. Lo que escuchábamos era Fuiste Mía un Verano, de Leonardo Fabio. Y lo que vamos a escuchar a continuación es un tema que no es de Leonardo Fabio, sino que es un tema del principio del rock nacional, pero que mientras estaba siendo grabado, Leonardo Fabio lo escuchó, le encantó y fue y lo grabó, con la diferencia de que el músico del rock nacional que lo estaba grabando no era muy conocido y por eso tardó en ver la luz su tema, y el de Leonardo Fabio, ya un artista consagrado por temas como Fuiste Mía un Verano, vio la luz mucho más pronto y por eso salió antes, aunque se grabó después y aunque fue compuesto por otro. El artista del rock nacional era Luis Alberto Spinetta. Ah, mire usted. La canción que estaba cantando Luis Alberto Spinetta se salió intitulada Tema de Pototo, en el disco de Almendra. Que tiene también una historia aparte, que es que a Spinetta le cuentan que se murió un amigo de él en el viaje de egresados para hacerle una broma. Spinetta cae en una profunda depresión, escribe este tema, que es un temón, y luego se entera que no era cierto, pero la canción había quedado. Con lo cual se demuestra absolutamente lo beneficioso que es darle falsas malas noticias a alguien. Sobre todo si es un artista. Claro. Leonardo Fabio en su disco le puso Para Saber Cómo Es la Soledad. Y suena así. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así has de ver que también muere la paz, pero esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para sentirla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. De que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. Carlos, yo no me olvido, existes caído, y cuando fue tu noche yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero es que no sabía, perdóname. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ve que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Radio Todo Terreno 4x4. Lo que escuchábamos era de Luis Alberto Spinetta y lo cantaba Leonardo Fabio en este Cuatro Fantásticos de hoy, dedicado a cuatro artistas del Renacimiento. No es que Leonardo Fabio haya sido un artista del Renacimiento, pero sí su nombre remite a Leonardo da Vinci. Y también es un gran renovador de, por lo menos, las artes cinematográficas. Leonardo da Vinci, que es tiene la particularidad de ser reclamado por diferentes creencias. Uh-huh. Por ejemplo, los ateos dicen que era ateo, los bautistas, los que siguen a Juan el Bautista, afirman soberanamente que en realidad Leonardo Fabio era seguidor no de Jesús, sino de Juan el Bautista. Y así tantos otros, seguramente los cienciólogos dirán algo. Sí, como siempre. Etc. Él no lo ha dicho, al menos no queda del todo claro. Lo que uno sabe era que era un tipo profundamente conmovido por el espíritu humano. Sí. Uno de los grandes, si uno te pone las tres personas, los tres hombres más importantes de la historia, Leonardo da Vinci podría estar, ¿no? Sí. En esos rankings truchos que uno arma, ¿no? Al lado del que inventó la rueda, por ejemplo. Y el general Perón, seguramente. ¿Quién sería? ¿Jesús, da Vinci y Perón? Probablemente. No es una mala trilogía, ¿eh? No Maradona. Suplente, el banco suplente. Es muy difícil. Me están dejando fuera el cavernícola lo de la pasa, rueda. Maradona es Dios. Claro, en verdad, Maradona... Bueno, claro. estamos pegando en el guardarray de la blasfemia. Claro, así que yo mejor separemos. Artistas por un lado, bueno, grandes hombres en general por el otro. Sí, ya se hizo y finalmente San Martín le terminó ganando a Favaloro, lo cual era más o menos extraño. No sé si lo recuerdo. Y Fangio Che Guevara. No importa. Decíamos que escuchábamos para saber cómo es la soledad de Spinetta. Te queda tiempo, creo yo, para un tema más. Este tema que vamos a escuchar ahora lo hizo Coldplay en su visita a Chile. Es verdad, hace ya unos años. ¿Sí? Porque en Chile, Leonardo Fabio es un músico de renombre. Es un músico que hoy, incluso más aún aquí en Argentina, que también es un músico muy conocido, en Chile es un referente de la música popular que sale muy rápidamente. Como para nosotros sería Sandro, quizás. Algo por el estilo. Igual Sandro allá también lo es, ¿eh? Ojo. Pero con la particularidad de que en Chile es muy poca la gente que sabe que Leonardo Fabio es, aparte, un director de cine de los mejores del habla castellana de la historia, si a mí se me pregunta. Digo, si se vuelve a cometer ese error. No, ¿es cierto? Claro, por supuesto. El primero dejarme opinar y luego preguntarme. No hay otra cosa peor. Bueno, decía que este tema lo hizo Coldplay como forma de tribunearla, como un acto demagógico de decir, miren cómo no sabemos las canciones que gustan acá, o algo por el estilo. Sí. Fabio es, aparte, de al lado de Chile, es de Mendoza. Claro. Más allá de que se vino pibe para acá, él es mendocino y habla siempre muy bien de su provincia, excepto de algunos coprovincianos. Dice que toda la gente es buena menos uno. No importa quién ya... Ha dejado de ser incluso importante el día de ayer. Esto se llama, o quizás simplemente le regale una rosa. Hoy corté una flor. Y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Quizás simplemente me regales la rosa, o quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. Lo que escuchábamos era "O quizás simplemente le regale una rosa", de y por Leonardo Fabio. ¿A mí? No, no, él le habla a una señorita en este caso. En este primer bloque de Los Cuatro Fantásticos, dedicado a cuatro artistas del Renacimiento, comenzamos con Leonardo, y en homenaje a Leonardo, bueno, pues Leonardo Fabio. Se terminó este bloque, vamos a una tanda publicitaria de la cual emergeremos absolutamente multimillonarios y con Rodrigo Lamardo hablando del siguiente artista. Dos por cuatro como el tango, tres por cuatro como el vals, cuatro por cuatro como el rock, nueve por cuatro como... No se me ocurre nada. Nueve por cuatro como... como... Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a cuatro artistas del Renacimiento que nos sirven como excusa para musicalizar el programa con otros cuatro artistas. ¿Del Renacimiento? No, de la Argentina no, tampoco. Casi, de la Argentina. Casi. Hay uno que es de afuera, pero bueno. Sí. Yo tengo un falso uruguayo. ¿En serio? Sí. ¿Gardel? No, otro. Ah. Y yo tengo un tucumano. Mire usted. Tengo un tucumano porque me tocó Miguel Ángel. Y si hablamos de un músico importante argentino llamado Miguel Ángel, es Miguel Ángel Estrella, que nació el 4 de julio de 1940 en Tucumán. Miguel Ángel Estrella es uno de los grandes pianistas argentinos dedicado a la música clásica. Sí, igual con toda una trayectoria de enseñanza de música popular también, ¿no? Sí. Y terriblemente reconocido en el exterior. Sí, muy reconocido en el exterior. Y lo interesante es eso que esto que dice Rosinski, ¿no? Un artista de música clásica que le canta a las masas. Uh-huh. Y no a una pequeña élite que dicen escuchar una música que solo algunos pueden escuchar y todas esas cosas que ya sabemos que no es cierta. El apellido del abuelo paterno de Miguel Ángel Estrella es Nayem. Uh-huh. Que en árabe significa estrella. Mire usted. ¿Cómo viene toda la historia? Así, escuchen. Cuando sus abuelos inmigrantes llegaron a la Argentina, el funcionario de migraciones le preguntó su nombre y el abuelo se limitó a señalar el cielo varias veces. Le preguntó su nombre, el de migraciones, y el tipo le señalaba el cielo. Entonces el funcionario se enojó y dijo, bueno, póngale estrella. Sí. Menos mal que no estaba yendo a Estados Unidos en un día como hoy, donde uno quizás le empieza a señalar el cielo y vienen los marines, digamos. Voy a decir todo lo que dijo el funcionario, sí, el de migraciones, sí, que le dijo, póngale estrella a estos turcos de mierda. ¡Qué feo, eh! Bueno, igual la pegó. Sí, y le puso Miguel Ángel Estrella. Lo podría haber puesto cielo. Cielo. Miguel Ángel Estrella. Sí, luna. Sí. Velador. No creo. No velador, creo, pero no. Bueno. O el hombre de algún planeta. Claro, sí, Mercurio, ponga. Miguel Ángel Estrella. Así que todo fue por el este funcionario, ¿no? Que vio el cielo y le puso estrella. A los 12 años de edad comenzó a tocar el piano. Empezó un poco tarde, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos grandes artistas comienzan de muy chiquitito, como Charly García, claro, que ya era un gran pianista tocando obras de Beethoven a los 3 años de edad. Sí, o Mozart, que componía sinfonía a los 6. Sí, cosas que le pasan a uno cada 100 millones de habitantes. Empezó a los 12 años a tocar el piano y a los 18 empezó a estudiar en el Conservatorio Nacional Buenos Aires y luego viajó a París para seguir estudiando. Luego regresa a nuestro país y se tiene que exiliar en 1976 por las persecuciones, ¿no?, de la dictadura militar, y fue secuestrado y torturado por grupos paramilitares en Uruguay. Y luego fue liberado por gracias a la presión internacional de otros artistas para que lo liberen a Miguel Ángel Estrella. Luego de eso, bueno, Miguel Ángel Estrella también siguió militando activamente por los derechos humanos y también por la difusión de la música en todo el mundo. Y en 1982 creó el Movimiento Internacional Música Esperanza. Y recibió muchísimos premios y honores, como el gobierno de Francia lo distinguió con el nombramiento de caballero de la Legión de Honor. ¿Te obligan a andar a caballo si te nombran caballero o no? Viene con un caballo, la verdad. Muy bien. Incluido, sí. Perfecto. Uno puede elegir el color. Ah, yo quiero uno pinto. De lo que no se hacen cargo es después de donde lo guarda, qué le da de comer. Claro, bueno. Tuyo el caballo. Claro. Omar Moreno Palacio, ¿habrá ganado de caballero de Legión de Honor? Es probable. Sí. Se lo merece. Si no se lo ganó, bueno, atentos, autoridades francesas, déselo de una vez. Señor Sarkozy, por favor. La Universidad Nacional de Tucumán lo distinguió con el doctorado honoris causa. Y es el comandante de la Orden de las Artes y las Letras y doctor honoris causa de varias universidades europeas y norteamericanas. A la pilota. Qué largo para firmar. Comandante de la Orden comandante. De las Artes. Comandante. Tienen presénteme sencillito. Comandante Estrella. Bueno. Y desde el año 2007 es embajador argentino ante la UNESCO. Mire usted. Hola, ¿qué tal? Yo soy la UNESCO. Él es el embajador. Miren qué currículum. Muy bien, un grande, de verdad. El negro Estrella, para decirle sí. Por su apodo. Escuchemos una obra en piano de Béla Bartók, que es un compositor húngaro. Vamos a escuchar Bagatelas número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14, interpretadas por Miguel Ángel Estrella. Thank you. Escuchamos a Miguel Ángel Estrella interpretando la obra del húngaro Béla Bartók, Bagatelas número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14. Una obra larga, pero bueno, como suele no pasar en la música clásica. Hay una frase que le atribuyen a Cortázar, que es que cuando se exilia en Francia dice: yo me exilié porque los bombos no me dejaban escuchar a Bartók. Recién decíamos que Miguel Ángel Estrella fue secuestrado y torturado por los militares uruguayos. Y acá tengo unas declaraciones. Uno de los militares que torturó a Miguel Ángel Estrella, el coronel uruguayo José Nino Gavazzo, le decía cosas por este, de este estilo: Vos nunca más vas a tocar el piano, porque vos no sos guerrillero, pero sos algo peor. Con tu piano y tu sonrisa te metes a la negra en el bolsillo y le haces creer a los negros que pueden escuchar a Beethoven. Mirá qué lindo, ¿no? El comandante. El coronel José Nino Gavazzo. Le decía esas cosas con esa sensibilidad propia de los coroneles. Claro, qué grave, ¿no? Que los negros escuchen Beethoven. Sí. Imagino todo lo que puede llegar a afectar al general en cuestión. Sí. Lo que hacíamos al comienzo, ¿no? Hacía música clásica para el pueblo. Y pues muchos creen que es una música para unos elegidos, ¿no? No, y aparte, no es que la readaptaba o la remozaba porque entendía que ciertas clases no podían llegar a entender esa música, sino que se ocupaba de difundirla del más puro estilo, de difusión. Así es. Escuchemos otra obra, en este caso de Antonio Tauriello, que es un compositor argentino, alumno de Ginastera. escuchemos Cuatro Sonatinas, interpretado por Miguel Ángel Estrella. Thank you. Nos vamos a las noticias en Radio Nacional. Los Cuatro Fantásticos. De 4 a 6. Los Cuatro Fantásticos. Ya ha pasado una hora del comienzo de este programa, que comienza a las 4. Esto quiere decir que ya son más de las 5. Habitualmente. Pero de todos modos continúa en el aire de Radio Nacional Los Cuatro Fantásticos, la radio pública en la 570, en www.radionacional.com.ar. La 870. 870, ¿qué dije? 570, ese debe ser el número de la quiniela. Es otra radio en la que no emiten este programa, sino que emiten otros programas que no son este. Lo mal que hace. Sí, sí, o lo bien, no sé, nunca se sabe. Decía que esto es Los Cuatro Fantásticos, que hoy se dedica a cuatro artistas del Renacimiento. Ya ha sonado Leonardo, ya ha sonado Miguel Ángel, el primero representado por Leonardo Fabio, el segundo por Miguel Ángel Estrella. Hay vías de comunicación con este programa, le pido a ustedes, mis compañeros, que por favor sean tan amables y las digan. Tenemos un Facebook. Qué suerte. Que es Los Cuatro Fantásticos Nacional. Tiene que poner me gusta. Y nosotros lo aceptamos, si no, no hay forma de aceptar a un oyente si no pone me gusta. Porque aparte le gusta. Sí, y ahí puede después dejar comentarios, subir videos, ver fotos nuestras, algunas sí. Tenemos ropa. En algunas. También una función parecida, pero mucho más completa, cumple nuestro blog, que es loscuatrofantásticosradio.blogspot.com, donde fundamentalmente usted puede revivir los programas que ya han pasado, a veces los futuros, depende de la bonomía del webmaster, una gran palabra, y también, lógicamente, ver fotos nuestras. También en algunas tenemos. O sea, si le gustó este programa, por ejemplo, ¿a partir de cuándo más o menos lo puede bajar? ¿Una semana? A veces, sí. www.radionacional.com.ar, lo que lo dijo Nicolás Rosinski hace un ratito, escucha este programa de cualquier lugar del mundo. Si no, Maipú 555 es la dirección física, para que no pedimos que nos manden cosas esta semana. Así que bueno, se viene la fiesta, si quieren mandar turrones, confites. Garrapiñada. Turrón de yema. Que son los blandos. ¿Puedo? Ah, mire usted, yo nunca supe la diferencia. Pan dulce. En serio lo decimos, ¿eh? Sí, sí, yo también. Sí, obviamente. Esencia de azar para hacer el pan dulce nosotros mismos. O mirra. Agua de azar. Sidra. Si está hecha mejor. Sí. Banana fish. Sí. Champán no pedimos. Si quieren champán, claro. Sí, ah, bueno. Sí, rico champán. Es más caro, digo, para que no gasten tanta plata bueno. Los oyentes. Pero bueno, banana fish está bien, lo aceptamos. Pues si tienen un montón de dinero, claro. Y quieren gastarlo en comprar champán para nosotros, ¿por qué le vamos a decir que no? Aparte, usted piensa que la radio es una compañía. ¿Cuánto vale la compañía que nosotros le estamos haciendo en este momento y durante todo el año? Vale decir que no hemos dicho nuestro nombre. Mi nombre es Nicolás Rosinski y para presentar a mis compañeros utilizaré el ranking de cantidad de horas trabajadas en su vida. Bien. Ranking de creciente, quiero decir, o sea, de menor a mayor. Un hombre que no ha visto una pala, ni un pico, ni una escoba, ni nada, ningún instrumento de trabajo en su vida. Un bohemio de la vida. Un hombre que... un callejero por derecho propio. El señor Rodrigo Lamardo. Un artista, le faltó decir. Exactamente. Un trabajador promedio, burocrático, gris, genérico, por qué no decirlo, del montón. Uno más de todos ustedes. Un uomo cualunque del trabajo. El señor Agustín Camisa. Muy buenas noches. Ya nos hemos saludado, los vuelvo a saludar. El verdadero trabajador de este equipo. Un hombre que ha levantado más de 9.000 paredes en su vida. Mierda. Algunas de 30, algunas de 60 incluso. Algunas de canto. ¿Usted sabe la diferencia cómo es la pared de 30, la de canto y la de 60? No, por favor, ilústreme. La pared de 60 es... la pared de canto es la pared más finita que se puede hacer, que en realidad no se utiliza mucho. ¿Que con un pelotazo uno la baja? Es la pared, claro, es la pared de, en la que el ladrillo se pone por sobre su parte más fina, digamos. De canto. Sí, de canto, exactamente, pero de canto sobre uno de sus costados, no sobre claro. Una de sus puntas, ¿sí? Porque así se ocupa más lugar, digamos. Es la forma en que el ladrillo ocupa más lugar para hacer una pared. La pared de 30 es con el ladrillo acostado en la misma posición. La pared de 30 es la pared, digamos, común, la pared de casa común. La pared de 60... es cuando usted pone que quede hacia adelante uno de las puntas del ladrillo y no uno de sus costados. Que ocupa justamente el doble. El ladrillo tiene esa proporción. Dos cantos. Cada canto tiene 7 centímetros y medio. Con lo cual dos cantos usted hace uno de 30. y el ladrillo tiene 60 en total, ¿sí? Como para que sea más fácil de hacer las cuentas. Así se construye. No sé por qué lo digo yo, siendo que tenemos a un gran trabajador como el señor Emiliano Brenzi. Claro, yo le como a Macri, ¿no? Yo le voy diciendo en el oído lo que tiene que decir Nicolás Rosinski. Y Nicolás no lo va a decir porque es muy modesto, pero Nicolás durante la semana también, si ustedes lo quieren contactar, realiza trabajos de albañilería con mucha destreza, como verán. Ah, sí, sí. Albañilería, peluquería y gastronomía. Por supuesto. Ambas tres cosas al mismo tiempo, incluso. Le hago un pastón, le corto el pelo y me un risotto, por ejemplo, no sé. Claro. Una pasta de basura. Mientras se seca la pared. Claro, mientras va, seque, voy haciendo un revoque fino, un ratito de revoque fino, voy para allá, le hago un brushing. Es así, muy bien, que vivir. No, uno se está cortando el pelo y le sirve una comida. Estaría muy bien, ¿no? Para, sí, la podrían implementar. Es lo que no termina de conseguir, digamos. Está construyendo otro cuarto para. Lavado de cabello. Mejor, digamos, separar, porque si no se le puede llenar de polvo el pelo o la comida, o incluso caérsele un ladrillo dentro de la olla. Igual eso le pasa a las personas que se dedican a su rubro, que recién está empezando. Usted no mezcla el polvo de la pared y no lo pone, es como si fuera azafrán. Jamás en la vida he hecho nada parecido. No tiene nada que ver con nuestro otro programa, es un programa musical que se emite de 4 a 6 de la mañana, que es operado técnicamente por el señor Celso Miño y luego puesto al aire guiñando un ojo. Es una cábala que tiene. Ah, mire usted, ¿el izquierdo o el derecho? Depende. En la primera hora el izquierdo y en la segunda el derecho. Y en el siguiente programa al revés. En este no sé cómo le toca. Qué tipo cabulero, ¿eh? Es un tipo muy cabulero y sobre todo muy obsesivo compulsivo. El señor Alejandro Caroso Carosella, el Peter Gabriel de la operación de Radio Nacional. ¿Hemos dicho todo lo que tenemos que decir? De vuelta, no se me ocurre nada más para decir nunca sobre este tema. ¿Podemos ir programa adelante? Vayamos. Hemos recordado la temática, ¿no? Sí, al principio. Cuatro artistas del Renacimiento, de los cuales han sonado Leonardo y Miguel Ángel. Vienen dos artistas más. Quédese en Los Cuatro Fantásticos, que sigue de esta manera. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Bueno, gracias Nicolás Rosinski por darnos el paso para este tercer bloque, propiamente dicho, dedicado al justamente artista del Renacimiento, Donatello, conocido popularmente como Donatello. Claro. Él nació bajo el nombre de Donato Di Niccolo Di Beto Bardi. ¿Cómo? ¿De vuelta? ¿Cómo? Donato Di Niccolo Di Beto Bardi. Sí. Donatello, más fácil. Sí, nació en la ciudad de Florencia, Italia, apenas en el 1386. Como decirle Donatito, digamos. Claro, Donatello, sí. Donatello, el diminutivo de Donato. Exactamente. Y para ejemplificar o para ilustrar la página dedicada a este gran escultor del Renacimiento, sonará Edgardo Donato. Donato el apellido. Sí. O sea, Donatello por Donato. Que tocó mucho tiempo con su grupo llamado Los Muchachos. Y el hecho de que sean los muchachos lo hace diminutivo y es Donatello. Así es, exactamente. Póngale. ¿Qué quiere que le hable primero? ¿De Donatello el artista o de Edgardo Donato el tanguero? No, tal como usted lo tenga preparado me parece fantástico. Bueno, entonces comencemos con Donatello, el hombre del 1386. Sí. Donatello en esta terna son tres. En esta tétara terna son cuatro. En esta terna de cuatro. ¿En esta terna de cuatro? ¿Cómo terna de cuatro, por favor? Cuaterna. Cuaterna suena feo. Suena horrible. Cuarteto. En este cuarteto que hemos propuesto de artistas del Renacimiento, Donatello es quizás el primero en el tiempo, ya que desarrolló su actividad en los comienzos del 1400. Siglo XV. Exactamente. Y se destacó fundamentalmente por la escultura. Era un hombre de mármol y de bronce en la mano todo el tiempo. Tiene un David, Donatello. ¿Está el David de Donatello así como está el de Miguel Ángel? Así es. El de Miguel Ángel tiene 5 metros de alto y es de mármol. Y el de Donatello tiene apenas 1,50 m y es de bronce. Enano. Un David enano está muy bien. Bueno, pero si recordamos... Un David, como debe ser un David. Claro, si recordamos la fábula bíblica, Fábula. La historia, la parábola. No, historia, no es una parábola. Bueno, la historia de la Biblia, David era un guerrero pequeño, ¿cómo se llama? Un pastor de ovejas. David el niño. Claro. Derrota a Goliat, pero luego se transforma en el rey David. el más grande de los Reyes Hebreos. Bueno, pero él lo hizo cuando era chiquito. Perfecto. Claro, exactamente. Y bueno, esa es una de sus obras más importantes, junto con, por ejemplo, el púlpito exterior de la Catedral de Prato. Nada menos. O la estatua ecuestre de Gattamelata en Padua. Justamente vemos cómo, durante la época del Renacimiento, la iglesia estaba muy presente y aparte funcionaba como un gran mecenas. En general eran eso, eran los que ponían la... Y así estuvo, no sé, el techo de la Capilla Sixtina, la Última Cena, bueno, y tantas. Y lógicamente Donatello, como fue el primero en este cuarteto que elegimos, influyó a los que vinieron después. Influyó a Miguel Ángel, influyó a Rafael Sanzio y por supuesto a Leonardo da Vinci. Le voy a contar, ya que este es un programa de historia del arte... Claro. ¿Cuál es la innovación de Donatello en la técnica de la escultura? Ya que estábamos hablando de levantar paredes, ahora vamos a hablar de picar piedras y hacer esculturas. La innovación que impulsó Donatello es la técnica del stiacchiato. Sí, mi italiano no es muy bueno, sobre todo porque viene de la época del 1500. Sí. Yo lo hablo más parecido a como lo hablaban en ese momento. Sí, sobre todo cuando le faltaban todos los dientes. Exactamente. ¿En qué consiste en esta técnica? Se basaba en aplanar la superficie que usted quisiera trabajar. Por ejemplo, yo le traigo acá un bloque de mármol. Sí. Usted me lo deja bien finito. Y luego, con mucha paciencia, en una variación infinitesimal, palabra complicada, usted logra el relieve del fondo. ¿Me explico? Si usted, por ejemplo, quiere retratar unas montañas de fondo. Por ejemplo, a Rodrigo Lamardo en mármol, primer plano. Ajá, unas montañas de fondo. Unas montañas. Entonces, arranca por el tema bien liso y con mucha paciencia con el cincel va dibujando las montañas. Así fue el estilo. ¿Y a Lamardo? A Lamardo en realidad lo vendría a hacer antes. Ah, bien. Hacen primero y después la montaña. Claro, okay. Exactamente. Lamardo primero, las montañas después. Exactamente. Y si la montaña no va a Lamardo, Lamardo va a la montaña, eso se sabe. Por supuesto, eso fue lo que logró Donatello como aporte a la historia del arte. Vamos a escuchar a Donatello, mientras lo vamos a dejar que desarrolle su técnica, justamente a Edgardo Donato y sus muchachos del año 1929, primero La Paisanita y luego Adelina. Thank you. 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. En tu dulce semblante, el tormento que pasaste en instantes de dolor, cuando yo tu hijo amado por obra de aquel amor, yo daba desesperado, muerto ya en mi corazón. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Pasaba entonces Edgardo Donato y sus muchachos, primero con La Paisanita y luego con Adelina. Edgardo Donato es el músico que hemos elegido para ilustrar a este grande del Renacimiento que fue Donatello. Uh-huh. Edgardo Donato nació a principios del siglo XX en el barrio porteño de San Cristóbal. En lo que concretamente, si usted quiere agarrar el mapa, en Belgrano al 1657. Belgrano al 1600, tiene que ser ahí cerca de Entre Ríos. Claro, por ahí. Por ahí, Belgrano, y, sí, más para allá, como si fuera Riobamba, quizás Belgrano y Riobamba, una de esas provincias. Así es, yo le comentaba al principio del programa que teníamos un falso uruguayo porque precisamente cruzó Rivadavia y se fue a vivir a Montevideo, al poco tiempo. ¿A la calle o a...? No, a Montevideo, a la ciudad. Cruzó Rivadavia para llegar al puerto. Ah, bien, ahora sí. Exactamente. Entonces, se fue a vivir a Uruguay, vivió ahí toda su infancia y comenzó a estudiar piano primero y luego dirección de orquesta. Edgardo Donato fue pianista, violinista y dirección de orquesta. Venía de una formación clásica, pero enseguida se dedicó al métier del tango. Su composición, así, yo le pregunto a cualquier tanguero cuál puede llegar a ser el gran aporte de Edgardo Donato. Podríamos hasta homologar la técnica de Donatello, del Stiacchiato, con el aporte de Edgardo Donato. Fue el clásico A Media Luz. Nada menos. Que cantaron, por ejemplo, Firpo, Canaro, Gardel, y que fue estrenado en Montevideo, precisamente, con la banda de Edgardo Donato. La orquesta de Edgardo Donato era una orquesta más que nada bailable, ya lo habrán escuchado ustedes en los dos primeros temas que sonaron. Era la primera época del tango, la que se desarrolla entre 1915 hasta 1940, la orquesta para bailar. La primera orquesta grande, digamos, la primera época de orquesta de tango. ¿Sí? Exactamente. No, luego tuvo actuaciones en la película Tango, por ejemplo, la de 1933, que se considera la primera película sonora argentina, y luego también en Pelota de Trapo. Mire usted, Pelota de Trapo, de donde sale el nombre Sacachispas. Exactamente. Es el que le da el nombre al club, que aún hoy existe. Así es. Una anécdota, parece que Donato era muy olvidadizo. ¿En serio? Se olvidaba. Yo le doy esta virome y me das la de virome, que virome. ¿Qué virome? ¿Qué billete? Exacto. ¿Qué le doy? Entonces Donato viajaba en un tranvía en un día. Sí. Yendo quizás para la Avenida Belgrano. Póngale. Se encuentra con un amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Ah, qué suerte. Se ponen a charlar y se bajan. Y el amigo le dice: ¿pero vos no venías con tu mujer? Ah, me la dejé en el tranvía. Ala, la, la, la. Así que Donato habrá dormido afuera ese día. Sacó los remos. Probablemente no usaba la mochila, sino, bueno, un atallé, un portafolio. Claro. Y empezó a remar. Empezó a remar bastante. Entonces Donato sí o sí tocaba con partituras. Sí. Porque se olvidaba todas las canciones. Claro, pero por supuesto. Tal es así que en un momento está en un estudio de grabación quizás como este. Póngale. Incluso en este mismo. Claro, y le comenta ahí a alguien que lo acompaña: che, ¿cómo me gustaría que en mi orquesta esté Adolfo Rivas? Qué buen tipo, ¿no? Para cantar. Y se había olvidado que Adolfo Rivas era el vocalista de la orquesta. Ya era. Claro, entonces. Tenía un problema. Claro, se dijo: qué bueno que me pongo de acuerdo, entonces. Claro, sí, menos mal que, claro. Menos mal que no dijo: el que nunca voy a aceptar que estés Alfonso Rivas, digamos. Claro, por suerte. Y en esa costumbre del tango de presénteme sencillito, él se hacía conocer como la orquesta de Edgardo Donato y los ocho haces del tango porteño. Muy bien. O a veces Edgardo Donato y su formidable típica criolla, según el lugar. Muy bien. Así que de Edgardo Donato y su formidable típica criolla, vamos a escuchar primero Pibe Palermo y luego Viejo Palermo, tango instrumental para bailar. Thank you. Cuatro Fantásticos. Pasaba entonces la dupla palermitana, Pibe Palermo primero y luego Viejo Palermo, Tango para bailar, de el grande Edgardo Donato y su típica, su formidable típica criolla. Acá Celso Minio me hace seña de que quiere seguir un poco más con el 2x4, así que lo vamos a dejar con el último tema de Edgardo Donato y sus muchachos, Che Rodolfo, luego sonará la tanda y finalmente el último bloque de nuestro programa de la mano de Emiliano Obres. En broma, seguí vos mis consejos, ponete a laburar, la que el vento así te hará. Mira que las mujeres no dan para hacerse rico. El que nació pa' medio no llega nunca real. En vez de perder tiempo, parado en las esquinas, anda a buscar el trabajo que rinde mucho más. Anda a juntar papeles o hacete quinielero. La cosa es tener vento que fulero manda. Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre, música. La música a la salida del sol. Los Cuatro Fantásticos. Último bloque musical de Los Cuatro Fantásticos. Aquí en Radio Nacional estamos hasta las 6 de la mañana, como todos los domingos, de 4 a 6, musicalizando y compartiendo con usted. Este programa dedicado a cuatro artistas del Renacimiento. Bueno, ya pasaron Leonardo da Vinci, ya pasó Miguel Ángel, ya pasó Donatello, y bueno, el que faltaba, que también tiene nombre, es una tortuga ninja, ¿no? Las tortugas claro. Ninjas tomaron los nombres de artistas del Renacimiento, es Rafael, y en este caso, Rafael Sanzio, que comparte junto a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci. Bueno, ellos son el trío de los grandes maestros del periodo. Así que, bueno, también una coincidencia que tiene. Donatello, afuera. Usted sabe. Claro. No, sí. Yo ya le expliqué que Donatello es previo, pero influencia al resto. O sea, todo. Influye. Influencia. Influye. Le influye. Sí, pero no es gran maestro. No sé quién lo dice. No le voy. Discúlpeme, no le voy a poner a discutir la fuente. No le gusta perder. No le gusta quedar afuera. Que Donatello no es un gran maestro. Bueno, claro, dale. Sí. Usted elige a un artista de menor jerarquía. Artista menor. Del montón, incluso. ¿Usted me hace un David de 1.60 m, ¿sí? De bronce. Yo le traigo el bronce. No, pero hago muy buenos dibujos en Birome mientras hacemos este programa. Bueno, Rafaelo Sanzio. Rafael nació en Urbino un 6 de abril de 1483. Y bueno, como les dije, junto a Da Vinci y a Miguel Ángel, era uno de los grandes maestros del periodo. Bueno, además de como pintor, trascendió como arquitecto italiano del Alto Renacimiento. Realizó importantes aportes en la arquitectura. Bueno, tal vez su obra más importante tuvo que ver con un encargo que le realizaron de el Vaticano, nada menos, porque bueno, sabemos que hacía ese tipo de diseños. Fue inspector de antigüedades y se dedicó también al estudio y a la conservación de los vestigios grecorromanos. ¿Qué hizo para el Vaticano? Bueno, a los 25 años se encargó de la decoración de las estancias vaticanas, donde pintó algunos frescos como la Escuela de Atenas. Y su hijo, señora, está ahí rascándose y tiene 30. ¿A usted le parece? Usted vaya, despiértelo ahora, seguramente llegó borracho, claro. Y dígale, a tu edad Rafael ya había hecho el Vaticano entero. Sí, no, aparte, primero se codeaba con el Papa, porque venía el Papa y le decía: escúchame, Rafael, vos que haces lindo dibujo, tengo acá como 40 casas, que es donde vamos a pasar el veraneo con el Papa y los otros obispos, claro. ¿Por qué no te dibujas algo así lindo? Copate, dale. Dale. Bueno, es famoso por lo perfeccionista que era en cuanto a sus obras y bueno, la gracia de sus artes visuales. No, tal vez no esté a la altura de Rafael Osancio, pero hemos elegido para musicalizar ¿a quién? A Rafael, hombre que también tiene un récord importante y que ha trascendido, ha creado un tipo de premio de disco, porque no le alcanzaba el de oro y el de platino, pero bueno, eso lo vamos a repasar después del primer tema musical. Y si hablamos de Rafael, arrancamos con su máximo clásico, tal vez, Yo Soy Aquel. Y aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor, amor. Los Cuatro Fantásticos. Miguel Rafael Marto Sánchez, Rafael, pero no Rafael con F, sino que suena igual, pero con PH, es conocido este Marto. Artista español. No, es Marto Sánchez, es el apellido, él es Miguel Rafael. Marto no es que se llama Marto como fuera Marta. Pero Marto, ¿saben por Martos Sánchez? ¿Por qué es Rafael con PH y no Rafael con F? ¿Por qué? Porque selló su primer contrato con el, bueno, valga la redundancia, con el sello discográfico Philips. Entonces, para identificarse con Philips, y bueno, para separar también, ¿no?, de tanto Rafael que había por todos lados, se puso Rafael. El Rapa, para los amigos. El Rafael. Pero sí, viene de la historia con Philips. Bueno, Rafael, aparte de ser conocido por sus temas románticos, creo que lo es más todavía por las caras que pone cuando canta. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Es extremadamente dramático, ¿no? Histriónico. Sí. Él constantemente con la cara acompaña lo que está cantando, que en general se refiere, por supuesto, al amor. Hay que decir, más allá de lo que uno opine sobre las cualidades interpretativas o la elección del material que hace Rafael para su música, es un hombre que suele dar en las notas a las que tiene que cantar. Digo, es afinado. Sí. Cosa que montones de cantantes no pueden decir, más en esta época que en otras. Perdón. Y, por ejemplo, otra persona que es muy expresiva a la hora de tocar, en este caso, es Luis Salinas. También, sí, sí. ¿Y qué tiene que ver? Expresa todo con la cara. Seguro que es amigo, ah, pero bien. Segundo, los dos ponen cara. Bien. Interpreta. Bueno, Hendrix también. Sí. Nos seguimos. Mardo también. Sí, yo también. Nos seguimos empalagando con la música romántica de Rafael. No puedo arrancarte de mí y hablemos del amor, los temas que suenan a continuación. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor una vez más. Que nos importa, que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa, que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor una vez más. Que nos importa, que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa, que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver. Que nos importa, no hagamos caso de nadie y hablemos de amor, de nuestro amor. Hace un ratito comenté que se había inventado un premio, ¿no?, en cuanto a la venta de discos. Bueno, sabemos que disco de oro o mucho más elevado, disco de platino, son a lo que muchos artistas aspiran, ¿no? Sobre todo este tipo de artistas que están muy metidos en lo comercial, ¿no? Si se puso Rafael por Philips, imaginémonos que, bueno, los réditos económicos son primordiales para él. Bueno, en el año 1982 salió el disco Rafael, Ayer, Hoy y Siempre, que, como su nombre lo indica, es un compilado, un grandes éxitos, doble, cosa que en esos dos tiempos todavía no se usaba tanto. Bueno, claro, cuando uno vende, no me acuerdo cuándo es el límite exacto, pero de 200.000 debía ser en aquellos tiempos, más o menos, disco de platino, por ahí un poquito menos. Más o menos. Bueno, depende también el país. Claro. En la época de Elvis, de los Beatles, un disco de oro era 1.000.000. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Pero ¿qué pasa cuando uno vende 50 millones de discos? Bueno, está mintiendo. Está mintiendo. Bueno. Ojo, es doble, ¿no será 25 y 25? No. No creo. Igualmente está mintiendo. Está mintiendo. Muy probablemente esté mintiendo, ¿cierto? Pero bueno, las fuentes dicen que este disco doble de Rafael, este grande éxito. Disculpe, son las mismas fuentes que le dijeron que los tres maestros del género del Renacimiento eran Miguel Ángel, Rafael y... No. Los tres maestros son, si usted... Usted no busque la engañifa, no busque la chicana para llevarse para su artista. Ahí no mediocre tiene chance, lo que su artista no se ganó. Disculpenme. Yo no quiero ver a usted alisando una piedra en el 1400 para hacer un relieve de una montaña. El más grande era Leonardo. Eso sí. Ya lo dijimos. Gracias. El peor tiro era el mío, me parece. Opa, No, una vez. Pintó la Capilla Sixtina. No, sí, el con peor. Con blanco. Sí. Con un pincelito. Leonardo primero, segundo Miguel Ángel, tercero entre ustedes dos, Rafael y Donatello. Me parece bien el ranking. Bueno, parece que los tres grandes maestros, no, ya no está, sí, claro. Bueno, de última, suponiendo que les doy la chance de ganar en esto, les gano con el músico. Porque Rafael vendió más que Miguel Ángel Estrella y que Leonardo Fabio. Sí, pero que vaya a tocar Rafael esas obras. Quiero decir una vez más que 50 millones de discos no lo vendió Michael Jackson con Thriller. En Estados, o sea, Unidos. Si uno piensa en toda la carrera y todos los discos en todo el mundo de Rafael, es probable que se cuenten por millones, porque ha sido seguramente sí un artista muy vendedor. Ahora, que haya vendido 50 millones de un compilado de dos discos, a mí me resulta muy difícil de creer. Bueno, el premio que le dieron es el disco de Uranio, que ya no existe más. Hoy por hoy se lo conoce como disco de diamante. Claro.